Quiero invitar a mi hijo Matthew y a mi sobrina Valesca que vengan a adorar al Señor con toda la fuerza. ¿Cómo están? Espero que la estén pasando bien en sus casas. Que podamos adorar a Dios.